decirme que nunca me olvidaste y que me amas. Disimulas porque otros planes no te resultaron. Y sé bien que es que no te fue muy bien en otras camas. No te odio, mucho menos me alegro de lo mal que la has pasado. Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso. Porque no quiero verte nunca más, lo tengo claro. Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos. El día que se me pase que por ti pasé de todo. Te perdono si un día traes a Dios hasta mi puerta. Te perdono. Te perdono cuando vuelva a sentir aquel amor que sepultaste, cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste. Si yo te perdono, cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre, ese día te perdono. Pero qué rico, lo hacemos otra vez. Acompáñame. Che, che, para siempre. No es mi culpa, sepultaste mi amor y ahora descubres que era bueno. Te acostaste con medio mundo y quieres que te abrace. Como darte agua fresca si tú me diste veneno. Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos. El día que se me pase que por ti pasé de todo. Te perdono si un día traes a Dios hasta mi puerta. Te perdono. Te perdono cuando vuelva a sentir aquel amor que sepultaste, cuando borras del mundo todo aquel a quien besaste. Si yo te perdono, cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre, ese día te perdono. Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos. El día que se me pase que por ti pasé de todo. Si yo te perdono, cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre, ese día te perdono. Ese día te perdono.